Hoy es viernes de celebración, 25% de descuento en vinos espumosos y champáns. Además, mañana de 6 de la mañana a 11:59 de la mañana, disfruta hasta 30% de descuento en mercado, licores, carnes, delicatessen y más. Te esperamos. Aplican términos y condiciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Esto es lo más reciente de Coldplay. Se llama Feels Like I'm Falling in Love. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. Now my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside. Al aire, la X. Al aire. 30 años de más música. Na, na, na, na. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center. Clarity, peace, serenity. Go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I forsake the dark ahead if I stay. ¿Qué está hecho un polo track? Está hecho de tu canción favorita, del viento en la cara de tu perro y de grandes momentos con amigos. Tu polo track está hecho de lo que eres y de todo lo que quieres. Nuevo Volkswagen Polo Track, hecho para lo que quieres vivir. Ahora desde 66.990.000 pesos. Volkswagen. La encuentrología propone Encontrémonos más. Para que tu abrazo se encuentre con su sonrisa. Y tus antojos se encuentren con los descuentos. Y tu corazón se encuentre con su mirada. ¡Uy! Encuéntrate con lo que más quieres, en el lugar de siempre, pero no de la misma manera. Ven, vive la experiencia. ¡Atlantis! ¡Golazo en el último minuto! El delantero entra a Claro y estrena el Samsung Galaxy A15 5G de 256 GB a un increíble precio de 694.900 pesos al pagar de contado. Visita nuestros puntos de venta, llama numeral 400 y disfrútalo con la red de Claro. Primeros en cobertura. Oferta válida del 1 al 15 de julio de 2024. Conoce términos, condiciones y financiación en claro.com.co. La atracción en la Peugeot 3008 viene desde adentro. Recorre tu camino con seguridad gracias a un sistema de ayudas integradas y disfrútalo con sillas masajeadoras, techo panorámico y un sistema de sonido de alta fidelidad de Focal. Así se vive la atracción en acción. Conoce más en peugeot.co. Esta es la X 103.9 FM. 30 años de más música. HJVU Bogotá. gran clásico, ¿no? Qué bueno. Iniciando una nueva hora en Mañanas X. Hoy tenemos algo muy especial para compartir. A ver. Te tengo pregunta. Pregúntame. ¿Alguna vez has escuchado sobre la encuentrología? Encuentrología. Suena interesante, sí. Pero no. ¿Qué es? Es la nueva manera de potenciar los encuentros en el Centro Comercial Atlantis. Ok. ¿Sabías que pasamos la mayor parte del tiempo trabajando, conectados a la tecnología o en el transporte público? Exacto. Y lo que queda, lo dedicamos a, por ejemplo, tareas domésticas, olvidándonos de lo más importante, la familia, el amor, la risa, los amigos. Por eso les traigo la solución. En Atlantis inventaron la encuentrología. Quieren que nos encontremos más. No es ciencia, es conciencia. Y además no es solo un movimiento, es el sueño que nadie, de que nadie vuelva a sentirse solo. Atlantis se convierte entonces en este lugar ideal para esos momentos de auténtica felicidad, los encuentros. Así que pueden vivir la experiencia Atlantis y pues los esperamos. ¿Dónde? Calle 81, número 1305. Aquí está The Weeknd con esto que se llama Is There Someone Else. La 30 años de más música. I'll be your hero. Just know me, yeah. Steve McRae, la canción Greedy, sonando 7:09 de la mañana y tenemos pregunta. Nos vamos de una vez con nuestra pregunta a propósito de nuestra conversación de ayer. Estuvimos hablando en Mañanas X de estos aeropuertos chéveres en los que hemos llegado. Sí. A veces hacer escala no es tan fácil y a veces hay aeropuertos que nos ayudan en las escalas o... que es chévere llegar, uno siente que está llegando a un lugar bonito. Sí, ayer hablamos precisamente porque el aeropuerto de France, de París, va a cumplir 50 años. Uh-huh, y para eso van a celebrar con dos conciertos, dos presentaciones, por lo menos no hay más artistas. Pero los más importantes son Air y también va a estar Phoenix. Chévere. Qué bueno. Sí, sí, 17 sí. de julio, esto se va a transmitir a través de Twitch. Y pues tú también tienes noticia que sí. relaciona directamente a un aeropuerto y para que nos llenemos de regocijo, porque cada vez que pasa algo bueno en nuestro país, pues hay que contar. Hay que celebrarlo, claro. Sí, nos toca cosita alrededor. Nos toca agarrarnos de ahí. Exacto. Por tercera vez, El Dorado, nuestro aeropuerto, el de Bogotá, fue reconocido como el mejor aeropuerto de la región. Esto a través de los World Travel Awards, que destaca las buenas prácticas de turismo, hotelería y servicios. Okay. Así que El Dorado es uno de los mejores aeropuertos del mundo, sin lugar a dudas. Sí, lo había visto reseñado también en tiempo atrás. Ajá. Como uno de los mejores. Y lo es, y ¿sabes? Sí, es cómodo, es lindo, sí, sí. Tiene buenos espacios, moderno, puntual. Así que queremos que nos compartan cuál es el aeropuerto más chévere en el que han estado. Bien, así bonito. Que, tan bueno, me la llegué temprano y me puse a mirar, no sé, las librerías, por ejemplo. Las tiendas. Acá en El Dorado hay librerías. Sí, claro. Entonces uno puede pasar, hay tiendas, hay oferta gastronómica, así que cuéntenos, ¿cuál es ese aeropuerto chévere en el que han estado? Ahí está, arroba la X más música en Twitter, en Instagram y también estamos en Threads. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing. In my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hip and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a ting. Hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping anywhere. Taste the color of your hair. And are you busy?

creo marcó a las nuevas audiencias ha sido Black Mirror, porque en su contenido, que es tenebroso, sí, mucho, se acerca mucho a la realidad, por lo menos al futuro, o por lo menos uno lo contempla como algo que puede pasar. Y resulta que sí han pasado cosas desde que salió eso que veíamos ahí, que uno dice, qué miedo que pase. Pues ha pasado. Ha pasado y están pasando. Les traigo entonces algunas predicciones. Chévere. De Black Mirror que se hicieron realidad. Ah, a ver. Primero, el capítulo que anticipó las conversaciones con los muertos. El primer episodio de la segunda temporada de la serie se estrenó en televisión en el 2013, ya hace 11 años. Se tituló Be Right Back. Y cuenta la historia de una joven que pierde a su novio en un accidente automovilístico. Que siempre hablamos, sí, que es el mismo actor que está en la película del armario que viaja en el tiempo. Exacto. Y también en Harry Potter sale él. Ella atraviesa el duelo de un modo futurista y particular, donde apela a una tecnología que le permite mantener interacciones con un émulo digital, con alguien digital parecida a su pareja. Pero no es lo mismo. No lo es, en inteligencia artificial para recrear personas muertas. Es idea o fantasía, pues ya se han mostrado diferentes sistemas que permiten vincularse virtualmente con las personas que ya fallecieron. Los ejemplos fuera de la pantalla pues cada vez salen más, y sobre todo en este 2024, así que check. Ya. Dos implantes neuronales en la serie. Sí, no, ya hemos visto y hemos contado y cómo van y cómo vienen, que toca quitarle, que toca... ¡Ah! El episodio se llamó Arcángel, cuyo guión lo escribió uno de los coproductores de la serie y que dirigió Jodie Foster. Cuenta las consecuencias de un implante cerebral en una niña ofrecido por una empresa ficticia llamada Arcángel. La trama habla acerca de esos avances científicos que están en marcha ya en este 2024 con la empresa de Elon Musk con Neuralink. Exactamente. Bien. Humanos convertidos en cargadores de energía. Otra de las predicciones de Black Mirror, ¿te acuerdas? Esta habitación en donde están viendo muchas cosas. Sí. Y es una realidad ficticia. Ya. 15 millones de méritos, se llama esto en Hispanoamérica, se estrenó en el 2011 y pertenece a la primera temporada de la serie. El episodio cuenta la historia de una sociedad en la que las personas pedalean bicicletas como medio para ganar dinero y en paralelo generan energía. Por lo demás, aparece en este capítulo de su evidente crítica a programas de telerrealidad que exponen a los individuos situaciones humillantes y extremas. Telerrealidad es reality shows. Sí, ya. Ya pasa. Abejas robóticas, la polinización del futuro, una pesadilla en la serie distópica. También los fans de la serie vieron cómo en el 2016 se estrenó este capítulo, un argumento que parece distópico, sin embargo, en la predicción de Black Mirror ya se ha reflejado en el mundo real con las abejas robóticas y los insectos, de hecho, que ayudan a polinizar, que fueron o que son robots. Políticos digitales también fueron parte de las predicciones de Black Mirror en el Reino Unido. El empresario Steve Edencott respalda al AI Steve, una inteligencia artificial que se postula para integrar el Parlamento británico, y esto pues también lo hemos visto exactamente. Este año más salió noticia. Así que bueno, son 5 predicciones. Qué dicha. Que Black Mirror. Qué emoción. No, ¿y sabes cuál? O sea, no tan directamente, pero la chica que tiene necesita likes para poder hacer cosas, subir a un avión, le bajaron los likes. No, es para matrimonio, me acuerdo, que ella va para un matrimonio. Y un vestido, también me acuerdo. El vestido, lodo, algo le pasa a su carro, pero por no tener los suficientes likes o la suficiente aprobación, entonces le va mal. Buscando la aprobación de los demás. Y uno ya lo ve. Pues ahí está entonces, no estaban tan lejos de la realidad los creadores de Black Mirror. Yo le perdí la pista. Sí, no los terminaste, no. La última temporada estuvo rara, seguro les gustó a algunos, otros no. Y ahora viene una nueva temporada, que se confirmó también que vamos a tener una nueva temporada, pero bueno. Ahí está. Qué delicia. Escuchemos a Bleachers con esto que se llama Tiny Moves. Oh, pasa? Este bus no se mueve y voy a llegar tarde al trabajo. Si vas por la NQS con Primero de Mayo, ten en cuenta que allí los buses solo tienen un carril para transitar y por eso se presenta la congestión. Ah, ¿verdad que ahí están construyendo una de las estaciones del metro? Exacto, por eso Transmi recomienda planear el viaje con la Transmi App, salir un poco más temprano y tener paciencia mientras terminan los trabajos. También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp para conocer todas las novedades del sistema. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Conoce las nuevas TTR de AKT Motors. Desde 7.490.000 pesos. Cómprala ya y domina cualquier terreno. La leyenda viviente del trans regresa a Bogotá. Paul Van Dyk llega desde Berlín este 20 de septiembre al Lourdes Music Hall para presentar su nuevo concepto Venture X. Compra ahora tus tickets en www.tuboleta.com. El metro avanza. Debido a las obras de construcción de la primera línea del metro, la estación de Transmilenio Calle 72 dejará de operar a partir del jueves 13 de julio. Consulta en www.transmilenio.gov.co las más de 30 rutas troncales y 43 zonales que tienes como alternativas de viaje. Ten en cuenta que las estaciones más cercanas son Flores, Ariandina, Calle 76, San Felipe y Polo. Recuerda que juntos construimos el futuro por una Bogotá que camina segura. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Este sábado en Residente X tendremos los sonidos de Tycho, Ty Driesen, Zombies in Miami y Daniel Avery. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X, sábados 8 de la noche. Mañanas X está al aire. la maravillosa voz de Adele, la canción Water Under the Bridge. Que por estos días compartimos en nuestra cuenta de Instagram el día que jugó la selección, ese momento hermoso cuando ella interpretó Viva Falcao, Viva Colombia, cuando con la bandera. Le hubiera sonado lindo, debería claro. hacerlo en algún momento. ¿Te imaginas, Adel? Si Colombia gana la Copa América, Adel debería hacerse una versión de Viva Falcao. Voy a sacar la versión. Perfecto. Vamos a escribirla a ver si la Vegas, que la hagan una recita. Se puso la bandera, sí, buena cábala. Tenía muñequitos y cositas varias que le dieron. Bueno, muy bien. Tenemos noticias de cine. Se está preparando todo para la llegada a los cines de Deadpool. Sí. De la nueva entrega. Esto va a ser el 25 de julio y ellos son unos duros haciendo promoción. Saben aferrarse a las cosas. Hay que recordar que de un tiempo para acá, pues se ha hablado de la presencia de Taylor Swift, especulado, sí, que no, que sí, que no. Entonces, el señor Reynolds es muy bueno para coger esas cositas que se vuelven virales y tomarlas como propias. Lo que hizo ahora él es que compartió a través de Instagram una historia en la que está vestido como Deadpool, pero imita la portada de uno de los discos de Taylor, que es el Evermore. Okay. Que es el nuevo trabajo, que está de espalda, que al frente están los arbolitos, con un alguien diría, no, pero pues esa foto se la puede tomar cualquiera. Y lo que llama la atención es que suena de fondo Taylor. Sí. Bueno, muy entonces bien. Aprovecha eso, o sea que sí, sé que en algún momento ella llegue a aparecer o no. Yo no creo. Coge esas cositas que sabe que le van a impulsar. Pero le sirve. Porque mira, estamos claro. hablando y seguro el fan mercadeo. De Taylor Swift comparte y dirá, somos tan importantes que ahora van a ser... Y sí, realmente sí. Sí, mercadeo, puro mercadeo digital a lo que marca. Pero entonces, ¿se dice que va a salir? ¿Hay especulaciones? Se ha dicho en algún momento, aunque yo... Puede tampoco haber un cameo. Se ha confirmado nada. Puede haber un cameito por ahí, que chévere. Hace que la gente vaya a ver la película para saber si sí va a pasar. Lo saben hacer muy bien. En el mercadeo, eso sí, no hay nada que hacer. Tanto de un lado como del otro. Igual es una de las películas más esperadas de, ¿cómo le de este año? Tengo curiosidad de taquilla frente a Intensamente 2. Porque Intensamente 2 está lejos. Sí, está arrasando. Está arrasando. Pero yo creo que le va a ir bien y... Va a ser una especie de salvación, redención de Marvel. ¿Tú has visto todas? Yo las he visto todas. ¿Te gustan mucho? Muy chévere, muy chévere todo. Y bueno, pues está con Wolverine. Vamos a ver cómo sale entonces. Noticias de cine, escuchemos a Jack Harlow. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She's 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And the thing about your boy is I don't want no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me. That's right, whip your lovin' on me. Young J-A-C-K-A-K-A, Rico like Suave, Young Enrique, speaking at A-K-A. She's an alpha, but not around your boy. She get quiet around your boy. Hold on. Don't know what you heard or what you thought about your boy, but they lied about your boy. Going dumb, and it's something idiotic about your boy. She wearing cheetah print. That's how bad she won't be spotted around your boy. I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your loving on me, baby. Whip your loving on me. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She's 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me. Young M-I-S-S-I-O-N-A-R-Y. He's sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short with a Lord Farquaad. All the girls in the front row, all the girls with the barricade, all the girls have been waiting all day. Let your tongue hang out, pick a great thing. If you came with a man, let go of his hand. Everybody in the suite kicking up their feet, stand up, dance. And all the guys in the back waiting on the next track. Cut your boy a little slack, it's Young Jack. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me. That's right, whip your lovin' on me. Your lovin' on me. al aire. La X. 30 años de más música. Corazón en la mañana de hoy, como esta canción de Sugar Ray con los muy buenos días, deseándole lo mejor. Estoy cansado, Dirty, estoy cansado. Como dice Gustavo Cerati, he llegado hasta el fin con los brazos cansados. Del viernes, este fin de semana piensa que vas a renacer. No como tengo cómo renacer. No tengo cómo renacer porque mañana tengo otro request. Estamos a punto de hacer animales de radio. Vamos a hacer animales de radio. Sobre canciones nuevas. Bueno, lo chévere. Que está pasando, chévere. Sí, estuvimos haciendo un repaso por canciones nuevas con Uribe DJ y hemos escogido una selección importante de canciones que esperamos les gusten. Sabemos que no les gusta la música nueva. Pero resentimos eso profundamente. Sí, deberían darse la oportunidad. Lo que ha salido este año. A manera de... De lo mejor del año so far. Fíjese usted lo tan curioso. Gracias por la pregunta. Sí, señor, ¿no? Andrés Salazar, aquí presente. Y felicitaciones por el triunfo tan arreglado de la selección. Eso fue lo que leí. La verdad, no tengo ninguna prueba. No tengo velas en el entierro. Viste. Sí, no. No, no viste. Pero sí, sí vi por ahí, Andrés. Hay muchas teorías, sí, sí, sí. Que está muy arreglado todo para que Argentina sea la ganadora. ¿Campeón? Sí. Sobre todo cuando Messi bota el penal. Uy, me encantan estas respuestas. No, es muy difícil. Es decir, claro que hay mafia en la FIFA, comprobada. Ok. Con jueces y todo. Sí, no, sí. No lo puede negar. Pero Messi votó un penal. Sí, Messi votó un penal. Y curiosamente no lo volvieron a repetir. Nunca lo volvieron a mostrar. ¿A Messi? Después de que la sí, ¿viste la pulguita que te mandé? Chiquitito. El arquero de Ecuador que medía como 6 metros. O sea, lo abrazaba y se queda derecho. Lo que pasa es que mi abuelito tiene una teoría de la gente muy alta. Y es que reacciona más lento. Por el tema de atmósfera, probable. Decía mi abuelito, de gravedad. Es probable. La presión llegaba... ¿El abuelo? ¿De pronto? Mi abuelo era una cosa... La intuición abuelística. Pero entonces, ¿qué? Ayer vi a Félix de Vedut de la W diciendo que miren cómo están los cuartos de final, que yo no sé qué, sí. Que yo no sé cuántas, que... Estaba dado para... Sí, se supone que hubo ahí una mañé para las llaves de esta segunda fase. Porque hoy es Venezuela-Canadá. El que gane de eso se enfrenta a Argentina. Venezuela o Canadá, ahora, lo hemos dicho esta semana, no hay que subestimar al rival. Pero Argentina casi no le gana a Canadá. A Ecuador. Ecuador, bebé. No, y el primer partido jugó Canadá, con Canadá, ¿viste? Porque eran grupos. Entonces, ahí vamos, yo lo que quiero es que Colombia le gane a Argentina. ¿En serio? En la final. Eso es lo que soñamos. Sí, eso es lo que todo el mundo está esperando, ¿cierto? Vamos a ver. Estas son Mañanas de la X con los muy buenos días, entonces mañana tenemos canciones nuevas. Uh-huh. Estuvimos revisando una selección de canciones que consideramos que pueden ser importantes, que nos gustan además. ¿Country? Hay un countrycito por ahí. Ayer me encontré un country y me asombró lo... Le iba a escribir a mi amigo Juan Kiss, de Don't Talk Juan Kiss, de Radioactiva, que me asombra cómo el rock, el country está haciendo mejor rock que el rock. Y se entiende el lugar. Hoy. Le meten más cositas. Sí, o suena más el country. No, el country tiene como una idea más clara de lo que fue el rock de los 80 y suena más ochenterito, sabroso. Ahorita de pronto les pongo una canción que no está dentro de nuestra selección de mañana a las 12 del día con repetición el domingo. Estos son las Mañanas de la X. La pregunta de hoy es, ¿cuál es el aeropuerto más chévere en el que ha estado? Y esperamos sus respuestas. Esperamos que hayan llegado hasta el fin de esta semana con los brazos un poco menos cansados que los míos. Pero entonces, mañana juega la selección. ¿Te puede recargar? Mañana juega la selección y yo voy a estar en programa. Programa, no se habló. No te digo, no se conversó nada del tema porque hay demasiados otros temas de los cuales hablar. Pero en todo caso, siempre encantado de estar aquí, acompañarlos de partir, no, como decía Andrés. Live mañana, o haz un live pequeño, no, y sales. Sí, sí, como la pulguita Messi. Eso es. Un livecito. O el Colombia Oscura también publicó. Uy, tenemos que hablar de eso, pero eso lo hablamos por fuera del aire porque bueno, ahora vamos con discos. Aquí está algo de música. De lo sabroso que ha salido este año. Esto sí es sabroso, ole. Aquí está Post Malone con... No, Shabuzi. No. De este Shabuzi con a bar song, Tipsy. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? Worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Since I left, I ain't changing for a shit. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, one. Here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near 50. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. Here comes the two, to the three, to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar get tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. At the bottom of a bottle, don't miss me. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar getting tipsy en Mañanas de la X, Shaboozy. Con Atrapa, lo que ha desenterrado algo espectacular. Las 72 horas de hallazgos, ofertas increíbles en vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y actividades con hasta un 85% de descuento. Visita atrapalo.com.co y descubre el tesoro que hay para ti. RNT 23637. Hay nuevo gobierno en Inglaterra. Ya. Estoy viendo que estuvieron compartiendo en edificios, cómo se estaba moviendo todo. Nuevo gobierno en Inglaterra y polarización, pero me dio la impresión por los comentarios que vi en redes sociales que son muy decentes para trolear. Al reaccionar. O sea, el sarcasmo británico. Sí, claro. Es una cosa muy brutal. Exacto. Pero se mantiene... Pero decente. Dentro. Sí, claro. El británico es muy sarcástico por antonomasia, es que se dice, ¿no? Por idiosincrasia, ¿no? Es idiosincráticamente sarcástico. Por eso es tan famoso Rick Gervais, ¿es? Todos son famosos por eso. Que maneja esa línea, pim, pim, pim, pim. No, claro que es que ese sí es ya pasado. Se va. ¿Se pasa? Sí, porque ese es directo y explícito también. No, pero hay... Hay una manera de hablar del británico que le hace creer al mundo entero que está entendiendo algo y va más allá. No, que le hace creer al mundo entero que están diciendo algo real, verdadero. Real, serio, y están burlándose de uno en la cara. Sí, eso es cierto. Bueno. O sea, el británico, el británico se lo goza a uno mal y muy elegantemente. Y uno cree que es exacto, cierto. Y uno cree. Sí. Que lo están tomando en serio. Sí. Eso se vio en los comentarios. Eso vi en los comentarios. Partido Laborista ganó. Partido Laborista. Ah. ¿Eso es qué? ¿Izquierda o qué? Eso es izquierda. ¿Para qué? Ah, bueno, pues el único. Un izquierdoso ahí. Sí. Porque mira Francia cómo va. En contraprestación a lo que está pasando Italia, en Francia. Cómo va. Ah. Oh. Bueno. Ok, algo distinto. Pues... Sí, como que todo se repite. 412 escaños a favor del laborista frente a 121 del Partido Conservador. Ok. ¿Es la primera vez en cuánto tiempo que llega un izquierdoso a allá? A ver, 61 años tiene Starmer, que reemplazó a Stevens al Conservador. Sí. No, espero ya le digo cuánto tiempo ha pasado. Mientras tanto, ayer, como lo estábamos contando más temprano, terminó el papel de Ecuador en la Copa América. A las 12:36 de la mañana estaban echando al técnico. Por ya, de notificar. Qué pesar. Sí, dale un tiempito, dale el fin de semana para que descanse. Y el no, lunes. Hay todo ese tipo de decisiones hay que tomarlas rápido. No, a mí se me hace terrible. No, que descanse un poquito. No, eso es de una. Eso es mejor. Sí, es mejor despachar. Sí, tú sí como dices, si al mal paso, darlo pronto. Darle prisa. Pero, al mal paso, darle prisa. Pero no es como, déjelo descansar. No, ¿cuál? Y es plática, les cuesta cada minuto, cuesta plata. Mira. De técnicos. 14 años duraron los conservadores en el gobierno, el poder. Ok. 14 años estuvieron los conservadores en el gobierno en Reino Unido. En Reino Unido y ahorita llega la izquierda. Dice así, la FF informa que el día de hoy se ha acordado la terminación del vínculo contractual con el director técnico Félix Sánchez Vaz. ¡Joder madre! Agradecemos a Félix y Félix responde, gracias. Eso todo fue lo único que puso el técnico. Guapearon. Sí. Guapearon los ecuatoriani. Por eso yo digo, dele el fin de semana no, para que descanse. ¿Y cuál lo van a echar? Sí, pero ya descansadito. No, eso es lo mismo. Descansadito es o mejor. Cansadito. ¿Usted una echada prefiere? Es una echada. Es mejor que lo echen a un viernes que un lunes. No. Claro. ¿Ustedes qué prefieren? Porque no, ya, es que el lunes arrancar semana con mala noticia, no. Pero el viernes es el fin de semana miserable. Pero no tiene cómo contenerse. Todo despido va a ser miserable. Va a ser miserable, no me importa cuándo lo hagas. Pero es mejor cuando el cuerpo ha descansado. No, no importa. No importa. A mí que me ha tocado despedir gente, Dayana. Ay, no, terrible. Yo le digo. Lo siento. A mí que me ha tocado despedir gente. Te digo que he contemplado todas las opciones. El viernes o el lunes. En la mañana o en la tarde. En la noche o en el día. Todas las instancias son profundamente miserables. Es horrendo. Lo siento. Es horrendo. Es una... Pero es una circunstancia que no hay nada que hacer ahora. Es muy normal igual, ¿no? Sí, claro, obvio. Ahora, espero que esto se haya notificado públicamente. Realmente, ahí, pero pues que se le haya notificado. Una cartica. Sí, pues porque la echaba por redes sociales y eso sí es una cochinada. Por teléfono. Compartieron el comunicado oficial por mensaje. Por con WhatsApp. Con un emoticón por triste. Twitter. Con un DM. Horrible. Oye, carita triste. No. Estas son mañanas en la X. Remember me, remember love, remember trying to stay together when I had the time. Oh, you took it all, you tried. I'm tired of fighting the good fight. If you say the word, then I'll say goodbye. But forever I see that you really mean. Forever I care for you and I. No, I'll never believe in the mirror sides. Just to never good things to get in my mind. Forever we try to make it up. Together we saw the end inside. I'm tired of fighting the good fight. If you say the word, then I'll say goodbye. Forever I see that you really mean. Forever I care for you and I. No, I'll never believe in the mirror sides. Just to never good things to get in my mind. Yes, yes, Colombia, yes, yes, Caribbean. Con Gatorade sudas, juegas y ganas un viaje doble para ver a la selección Colombia y muchos premios más. Participa registrando tus etiquetas en el 315-042-1278 y participa. Así de fácil, Gatorade. Asista a Meditec del 9 al 12 de julio en Corferias. Genere oportunidades de negocios con lo último en tecnología médica y hospitalaria. Asista al 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas. Regístrese en feriameditec.com. Organizan Corferias, Messe Düsseldorf North America, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, copatrocina Da Vivienda. La leyenda viviente del trans regresa a Bogotá. Paul Van Dyk llega desde Berlín este 20 de septiembre a Lourdes Music Hall para presentar su nuevo concepto Venture X. Compra ahora tus tickets en www.tuboleta.com. La atracción en la Peugeot 3008 viene desde adentro. Recorre tu camino con seguridad gracias a un sistema de ayudas integradas y disfrútalo con sillas masajeadoras, techo panorámico y un sistema de sonido de alta fidelidad de Focal. Así se vive la atracción en acción. Conoce más en peugeot.co. Esta es la X 103.9 FM HJVU Bogotá. 30 años de más música. House of Pain. Díganme la verdad, ustedes dos que son melómanos. Sincerémonos aquí. Sincerémonos. Sí, empecemos. ¿Qué? ¿Ustedes alguna vez han oído un disco entero de House of Pain? No. Nope. ¿Tú? Sí, tú sí. Jamás. Es que... Ah, tampoco. Ah, bueno, bien. Nunca no. He oído el disco donde está John Paul Round. Esta canción solamente fue he oído, solamente he oído dos canciones en mi vida de ese disco, que son On Point. Muy buena. Y John Paul Round. Pero nunca he oído todo el disco. No. Ese no. Fue, así de grande fue el impacto de MTV, ¿no? Claro. Lo que salía era lo que se consumía ya, fin. Sí, no más. Oiga, me mandó Tito López, ahora que hablamos de consumos y demás, un artículo del País que dice que estos artículos a mí me generan algo de sospecha. ¿El País de España? Sí, el País de España dice que los grandes éxitos musicales tienen melodías cada vez más simples y repetitivas. Y pues me molesta el comienzo, pero entiendo también pues que todos tenemos que trabajar. Dice, ya no se hacen canciones como las de antes. Es un muy buen comienzo. Es un muy jam punch. Un clickbait. Ya lo agarran ahí. Es cierto, ya no hacen así. Sí. Sí, es verdad. Entonces uno se queda ahí porque uno sabe que le van a dar la razón a uno. Exacto. A mí sí me. No, me ay, otra vez van a empezar. Aunque ya se vuelve repetitivo. Exacto. Ese tipo de artículo. Uy, tú te imaginas escribirle. Ya es repetitivo este tipo de titular. Mucho. Sí, claro. Dice, no solo lo dicen desde la nostalgia críticos musicales de que vivieron cuando eran jóvenes las revoluciones musicales de los años 1960 y 1970, lo afirma desde la evidencia científica, un estudio que ha analizado que los grandes éxitos musicales de cada año en Estados Unidos desde 1950 hasta 2022. Su conclusión es que las melodías de las canciones más populares son cada vez más simples y repetitivas. Sin embargo, los investigadores aclaran que esto no significa que los hits musicales de hoy en día sean peores o más pobres musicalmente, lo cual es bastante tonto. Porque ya la gente apenas lee eso, ya está pensando, es precisamente esa conclusión. No solamente que la música es más repetitiva, sino que es peor. Ya. Actualmente. Ya, eso es y así básico. Termina el artículo con la idea de. Y, bueno. Yo señor. Creo que la música pop siempre ha sido repetitiva. Ya. Creo que además, hace, no sé, 10 años, se publicó un estudio que decía que entre más repetitiva es una canción, más rápido se pega. Claro. Sí, ahí está. Ya, es normal. La fórmula la conocemos, y no quiere decir que la fórmula, porque se repita, sea algo malo. Hay canciones que llegan así, ¡pah!, directas, y uno dice, qué rico como suena. Ya. Hasta no le pone lugares. Imagínese esto en la tardecita. Mire, ya. Tipsy es Shabusi. Sí, eso tiene un corito muy pegajoso. Es una repetidera. Ahora, hablando de repeticiones, entre más se repita el coro de una canción, más fácil se aprende. Entre más repita uno una canción en algún dispositivo, Walkman, Discman, celular, donde sea que usted escuche su música, más se la va a aprender, más chévere le va, claro. más le va a gustar. Pero eso ha sido siempre. Siempre. De toda Satisfaction. La vida. Pues mira, Around the World de Daft Punk. Claro. Toda ya. La vida. Sí, la repetidera. Insomnia de Faithless, los amo, pero son I Can't Get No Sleep. Sí, es que el pop no es música clásica. Que sí, que ajá. Se hace libertades de. Está, sabes, es como. Ya. Y uno queriendo la música viejita y uno estando ahí en el adulto contemporáneo feliz, pero si no dice tampoco nada nuevo. Es querer generar. Reacción desde la nostalgia y el sentimiento, que también es válido lo que dice Alejo, pues hay que trabajar. Estas son mañanas de la X 103.9. Tenemos un concurso para boletas para Lenny Kravitz. Si usted quiere ir al Coliseo Med Plus el próximo 11 de diciembre con nosotros, la tarea es muy sencilla y es nombre su playlist. Sí, está sencillo. Y está fantástico, ya hemos recibido algunas. A ver. Y casi todas son chicas. Digo. Claro. Música para aplicarse el Abdoplan. ¿Qué es eso? Es para. ¿Es el Abdoplan? Una ¿Nunca crema. Viste en City en las mañanas que hacían música para aplicarse el Abdoplan? Y con una foto de, y tiene una foto de Lenny. Pues levantaban y empezaban a hacer. Es fantástica. Así, masajes. Fantástica. Con los nudillos. Con los nudillos. En dirección a las manecillas. Y hacían la prueba en vivo y en directo y se ponían la cremita y eso fue famoso. Bueno, está muy bien, muy bueno. Está muy chévere. Ah. Las de echarle vainas a mi marido y que por fin se vaya. No, las amo, las estoy amando profundamente. Está muy bueno. Canciones para agarrarse con otros en Transmilenio. Ush. Bueno, ya no tanto, pero está chévere. Pero no, pero está bien. Canciones para esperar mientras caliento la cuca del almuerzo. Ok, eso está bueno, sí, claro. Acá está otro. Somos un instante en este lugar. Es así el único hombre que ha mandado y es esta playlist. Qué pobreza. Pero bueno, qué pobreza. Sí, por favor, hombres, sí, represéntennos mejor. Sí, no nos hagan quedar tan mal. No nos hagan quedar tan faltos de imaginación. Sí, no, de verdad. Pero pues gracias por el esfuerzo. Yo entiendo que no es nada fácil tampoco. Y están juiciosos. O sea, es sencillo, pero no sencillo. Sí. Sencillo, no sencillo. Numeral Lenny Kravitz con la X es importante y es requisito que lo pongan con, obviamente, con el numeral. Arroba de la X para nosotros poder hacer un seguimiento. Por su petición. Lo que teníamos solamente para Twitter lo vamos a hacer también en Instagram. Chévere. Esta vez con publicaciones en los perfiles del oyente que quiera participar o la oyente. Importante que el perfil no sea privado para poderlo ver. Y lo mismo, que tenga el numeral para hacerle el seguimiento y arroba la X más música. Hasta su mañanas. tip of my tongue de los Red Hot Chili Peppers. En Muebles To Go están de celebración por su aniversario. Llegó el To Go Fest. Celébralo tú también, renovando con los mejores diseños al mejor precio. Visita las tiendas físicas o togo.co. Aplican términos y condiciones. Animales de radio. Animal. Animal. Ayer cantamos la canción Muppets Babies. Porque no la sabemos. Es horrendo. Lo veíamos. No puede ser que nos hayan inyectado tanto. No, es horrendo. ¿De qué estás hablando? Es horrible esa canción. Muppets Babies, queremos ¿nunca viste disfrutar? No. Obvio no. ¿Qué no, no, no. Es un puberto. ¿Sabe qué año es? De 1974. Queremos disfrutar. Muppets Babies, a ti te harán gozar. Si en tu cuarto solo estás triste y aburrido, imagínate un lugar, lo tendrás a tu pedido. Gran aventuras, romances, mil chistes decir, travesuras hacer. Bueno, ya no más, Dayana, no más, esto es... No entiendo por qué caigo en es tus viernes, trampas. Es viernes. Venga, les iba a decir, Animales de Radio se va a transmitir en vivo y en directo desde la EAN. No, mentira, en vivo y en directo no. Vamos a hacer un programa especial desde la EAN con Canal 13. Ah, el lunes bueno. A las 10 de la noche con Uribe DJ. Ah. El lunes a las 10 de la noche con Uribe DJ estaremos haciendo el análisis del fenómeno de Taylor Swift. Ajá. Con Canal 13, Animales Perfecto. De Radio por Canal 13. Ah, muy chévere. A las 10 de la noche el lunes para no que se no pierde. Se lo vayan a perder. Queens of the Stone Age va a tocar en las catacumbas de París tras 18 años de intento y no entiendo por qué. Porque llevan 18 años intentando tocar en un cementerio. Muertos. Porque son ellos. Porque por fin lo lograron. El señor Homie estaba en una rueda de prensa y aprovechó porque están de gira. Entonces dijo Queen of the Stone Age será la primera banda en tocar en las catacumbas después de pasar 18 años intentando reservar una presentación ahí. Lo chévere también es que el show va a ser grabado en vivo para una futura publicación. Así que lo lograron, lo intentaron y lo intentaron y es el momento. Y precisamente hoy también, en un día como hoy en la música, en el 2003 volví al festival Lollapalooza tras 6 años sin celebrarse. Y una de las cabezas de cartel fue Queens of the Stone Age. Pongamos, wow. Ahí está. Pongamos. Vamos a poner, ¿qué quiere poner de Queens of the Stone Age? I Sat by the Ocean. Bueno, póngala. ¿Sí? Póngala, no es algo habitual. ¿Será? Pero no, es especial. El maravilloso Like Clockwork. Uf. Un disco satánicamente sexy, ¿no? Divino. Óigala. ¿Qué? Suéltalo. Sat by the Ocean, The Queens of the Stone Age, en Mañanas de la X, 103.9 FM. House of the Dragon. No. ¿Qué pasó ahora? No hay derecho que... Se volvieron a quejar ¿para los qué usuarios. ¿Para qué House of the Dragon si tenemos Game of Thrones? Repítanse. Sí, eso sí es cierto. Yo estoy repitiéndome. Yo me puedo repetir Game of Thrones mil veces. Sí. Lo demás... Bueno, no mentiras, doña Paula le gusta. House of the Dragon. Paula es feliz viendo. Pero antes tele. O después de Aemon Targaryen. No sé. Ve a la Casa del Dragón. No estoy muy seguro que a doña Paula le. Bueno, quién sabe, no le he preguntado todavía sobre el pichirilo. Ver la Casa del Dragón es quererse aferrar a. La idea a esa de... estela nostalgia que nos dejó Got. Bueno, la cuestión es la siguiente. Recordemos que la primera temporada tuvo una gran queja colectiva y es que no se veía nada porque era demasiado oscura. Sí. En ese momento, cuando hablaron los productores, el showrunner Ryan Condal dijo, es una decisión editorial que sabemos que la gente no puede ver. No, que buscamos con las velas y poder recrear el lugar, el momento. Si hay mucha luz, no va a ser así. Entonces la gente se empezó a quejar porque fue como una molestia. Es más, claro. Arrancando la nueva temporada, se hablaba que iban a mejorar el tema de la imagen para que se pudiera ver. Y pues no ha pasado. Y la gente empezó a quejarse que no ven nada, que vuelve y pasa, tienen que oscurecer como todo el ambiente para poder ver algo, porque si no, no lo entienden. Y subir el brillo del televisor. Llegamos a la segunda temporada siendo muy conscientes de los comentarios recibidos. La segunda temporada está mucho más en línea con la estética particular y con lo que creo que debería ser la serie. No hay una gran diferencia, pero no creo que nos vuelvan a decir que es demasiado oscura. De verdad que no. Entonces, lo que sí están diciendo es que la gente se está aburriendo porque no ve. Claro. Entonces claro, dicen, claro. Ay, no. ¿Para qué me quedo? Y como no ha pasado nada de acción importante. O sea, entonces, si no pasa nada este fin de semana, ya olvídate. Hay muchas manos se sueltan porque no hay batalla, no hay que uno vea. Sino son en serio como personitas paradas hablando todo el tiempo. Bueno, además, este fin de semana se estrena la segunda temporada de La Primera Vez, ¿o no? El 10 de julio. ¿Al 10 de julio? Yo leí que era el 10, espérate. ¿La otra semana? Pero, sí, señores. El lunes es 7. Espérate. Todavía el lunes no. Es 8. Todavía no, entonces. ¿Es 8? Bueno, miércoles. Nada. Entonces, bueno, el problema ahí es que además de ser muy lento el inicio de esta tercera temporada, segunda temporada, pues la gente se está aburriendo porque no está viendo tampoco. O sea, no arreglaron nada. Lo único que arreglaron ahí fue a Aemon, que fue el que arregló todo. Vamos así a ver. Que bueno, vamos a ver qué pasa. Octavo día del cambio de cuerpo de Ibai Llanos, a punta de ejercicio. Va en el octavo. Va en el octavo día. ¿Y cuántos son? ¿O no dice? No, ¿es un reto, pues? Lo logre. Sí, yo creo que es un reto. O sea, seguro él tiene una meta. Y cuando logre eso... Tengo esta impresión. Señor. Y es un prejuicio, pero tengo esta impresión. Yes. Es que como lo veo activo, ya lo veo más flaco. Ah, te da esa percepción. Sí, y sé que puede ser puro prejuicio, pero de una como que el solo hecho de verlo moverse, ya. Uno dice... Lo está haciendo, ya. Y además que lo sacas de su lugar, porque él siempre está sentado como en un estudio y ya. Siempre. Acá sale a correr, está caminando, está en el gimnasio. ¿No se supone que los primeros días es cuando uno baja más rápido y se le nota más a uno? Ya pues la segunda y tercera semana empieza uno a... Se empieza a ralentizar, okay. Sí. Sí. Se demora un poquito más el tema, pero... Sí, no, yo no sé mucho de eso. Yo tampoco. Si alguien sabe... Coméntenos. Pues en el proceso, por lo menos, en alimentación y eso sí pasa. Cierto que sí, a mí me han dicho eso, entrenadores. Y desde la experiencia pasa que al principio es un poco más notorio. Se ve más, exacto. Exacto. Son mañanas en la X103.9. Ayer se llevó a cabo el concurso reconocido de comer perros calientes de Nathan's. Sí, pero no, ese es desagradable. Ese, ¿sí?, es el que se meten y se embuten. Ah, sí. Sí, no es tan chévere. No, o sea, no dan ganas de comer. Ganó Patrick Bertoletti. Se comió 58 perritos calientes en 10 minutos. Y mantuvo su título la coreana Miki Sudo. Miki Sudo. ¿Cuánto? Miki Sudo. 51 perritos. ¿En 10? Es el décimo cinturón rosado que le dan de Nathan's. ¿Han comido perrito de Nathan's? No, señor, no. Perrito de Nathan's. ¿Es rico? No es un perrito cómodo. Es un perrito cómodo, es un perrito... ¿Básico? Lo puedes usar como quieras. Ahora, no trae huevito de codorniz porque es en Estados Unidos. Lástima. Uno quisiera comer perrito, por ejemplo, en Nueva York, perrito de esquina, pero ya es demasiado complicado. ¿Pero por qué? Pues por cuestiones higiénicas y de salud. Ah, ya. Una de las cosas, yo creo que uno hace de turista feliz por primera vez y lo pude hacer fue comer perrito caliente del Central Park. ¿Y bien? Y rico, chiquitito, $1, perfecto. Es complicado. Yo no, sí. A mí sí, yo ya no le puedo comer perrito caliente callejero, me queda muy complicado. No, bueno, es que los de acá son unas salvajadas. No, de cualquier parte. No, en cualquier allá parte no. Del mundo donde te comas algo de la calle, te puedes enfermar. ¿Sí? Pues yo sí creo. Los taquitos. Los tacos de todos. México. No. Uy, ¿sí? Qué susto. Ay, yo comí. A mí, ¿de la calle? Sí. No, nunca tomé agua, eso sí lo tenía. No, yo sí le tengo mucho sustico a temas. La maldición de Cuauhtémoc, que es cuando uno vaya y le... pringa en la panza. Mira, Nathan's desde 1916. Claro. En Nueva York. El perrito caliente neoyorquino, ese es el perrito. Cebolla, relish, ya. Mostaza. Sale. Ay, qué rico. Ñam, ñam, ñam. Pero ese concurso no es. Ahora, la coreana es flaca. Claro. No es. Es no, yo es que nunca no voy a nada más, nunca. Solo se guarda todo el año. Exactamente. Pues ahí están noticias varias. Ibai bajando de peso, haciendo su reto para el octavo día. Y estos enmarranándose con perritos calientes aquí en Mañanas de la X103.9. Aquí está Beyoncé con Texas Hold'em. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Lay our cards down, down, down, down. So park your Lexus and throw your keys up. With you, come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. Hit the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A break of kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. Ooh, run me to the left and spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no holding. Come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold. to the flow now. Ooh, ooh, ooh, ooh. Shoot. Come take it to the flow now. Ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Hola, soy Cata Blanco y este sábado en Lo Mejor de la Semana celebraremos el cumpleaños número 79 de Teddy Harry, líder de Blondie, y los 29 de Post Malone. Estrenaremos con Imagine Dragons y hablaremos del próximo disco de The Weeknd. Así que los espero a las 6 de la tarde en 103.9 FM. Prepárate a conocer tu próxima camioneta familiar, Volkswagen Taos. Con motor turbo, pantalla táctil de 10 pulgadas, seguridad y tecnología avanzadas y mucho más. Ahora desde 119.990.000 pesos. Volkswagen Taos. Vive una experiencia brillante. Volkswagen. Consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.com. La Universidad de AM cuenta con nuevos programas en su oferta de posgrados. Conoce nuestras maestrías en Administración de Empresas de Salud, Ciencia de Datos, Comercio Electrónico y Gobierno y Gestión Pública. Para conocer sus modalidades e iniciar tu proceso de inscripción, ingresa ahora a universidaddeam.edu.co. Vigilada Mineducación. La leyenda viviente del trans regresa a Bogotá. Paul Van Dyke llega desde Berlín este 20 de septiembre a Lourdes Music Hall para presentar su nuevo concepto Venture X. Compra ahora tus tickets en www.tuboleta.com. En las vías de Bogotá, cada decisión es crucial, como en los Juegos Olímpicos. Pero aquí, no hay medallas en juego, solo vidas. No te creas un atleta olímpico al intentar colarte en Transmilenio. En 2023, cerca de 14 accidentes se presentaron por personas que quisieron ingresar al sistema de manera irregular. No conviertas tu viaje en una prueba mortal. Respeta las reglas, porque en este caso, ser olímpico significa poner en riesgo tu vida y la de los demás. Un mensaje de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Transmilenio. Conoce las nuevas TTR de AKT Motors. Desde 7.490.000 pesos. Cómprala ya y domina cualquier terreno. Este sábado en Residente X tendremos los sonidos de Tycho, Ty Dizen, Zombies in Miami y Daniel Avery. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. Mañanas X está al aire. It's hard to remember how it felt before. Now I found the love of my life. Passes things get more comfortable. Everything is going right. And after all the obstacles, it's good to see you now with someone else. And it's such a miracle that you Gwen Stefani con Cool en Mañanas de la X. ¿Te imaginas en las impresionantes playas de Cancún explorar la vibrante Nueva York o disfrutar del encanto de Medellín? Solo durante 72 horas Atrápalo te trae ofertas en vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y actividades desde solo 30 mil pesos. Cada hora cuenta. Entra ahora en atrápalo.com.co y encuentra tu tesoro RNT23637. Bueno, salió el video de Kendrick de Not Like Us anoche. Ajá, ¿qué tal? Cierra así el... El beef. Claro. Y que no queden dudas quién es el ganador. O sea, el video... Kendrick. ¿Qué es Kendrick? Seguro. Ya. ¿Más calle? Ush, un nivel ya de ñeres muy... Pero bien hechicito. Avanzado. Yo no tengo claros los lenguajes de la calle. ¿Cómo que no, Dayana? Es muy fácil. Uno sabe cuándo lo van a atracar a uno o no. Sí, pero ahí yo los veo distintos. Me parece que hay una comunidad. Me parece que hay una unión. Él baila maravilloso. La coreografía, el diseño de arte, cómo le da la importancia al audio. Eso se llama... ese baile que hace él ahí se llama un creep walk. Okay. Que camina también rapidito. Sí. Ese es el baile típico de los pandilleros. Exacto. De la pandilla Creep. Ya. Oh, ¿viste? Por eso se llama Creep Walking. Ok. Y todos bailan. Rapid. Todos hacen Creep Walking. Todos. Y hay como 400 personas en ese video. Muy chévere. Reunió gente. Pues, te digo, claro, ¿no? El hombre hizo el video en Compton para que todo el mundo se le pegara. Es decir, no hay cómo resucitar a Drake. No hay cómo resucitarlo. No, pues acaba de sacar canción con Camila Cabello. Ay, pero esas decisiones tan desafortunadas, ¿por qué se toman? ¿Cómo le puede colaborar? En fin, no. No, chao, chao. Ya, chao. Si había duda, quedó resuelto. Sí, ya. Bonito, bonito. Buena dirección de arte, buen vestuario. Uf. Quiero la chaqueta que tiene Kendrick. La blanca popocha. No, la negra, de cuero. Linda. Uy, qué chaquetón. Y hay una que sale como elegante. Uf, se ve más cool. Chévere. O sea, está no importa cómo lo vista, es un ñerazo brutal. Pero se ve cool. Cuando los ñeros se visten bien, se ven cool. Ustedes dos están hoy inspiradísimos. ¿Qué fue lo otro que gravitamos hacia el ñero? Sí. Nos encanta nos encanta el ñero, gravitamos sí. Hacia él. No importa cómo se llame el ñero, puede ser Mick Jagger o Kendrick Lamar. O Richard Ríos. Cuidado. ¿La has visto? Habla, a mí me gusta cómo habla. Se sale de todo este discurso normal del futbolista. Además, hablan portugués también. ¿Viste? Fala portugués. ¿Ah? Bueno. No le cae bien. A mí me parece. No le cae bien. Vinicius es. Me encanta el nombre. Es ñerismo profesional. A mí el nombre me parece fantástico. Siento pero que no es lo he visto cool nunca, ¿sabes? Como... Ah, no es cool. A usted se refiere es como al estilo. Sí, cool. Como que uno ve a Kendrick y dice un chuñerazo, pero qué chévere la chaqueta. Sí, sí. Okay. No, espérate, mira el video y te va a encantar. No estamos discriminando a nadie, solamente estamos usando... No se indignen. Sí, no. Estamos usando el término ñero para referirnos a ese personaje que siempre tiene pinta de malo. Que sí, que es rudo. De que no se ha bañado mucho tampoco en la vida. Exacto. O que usa brillantes en sus dientes. Sí. Bueno, y hasta ya no le llego, eso sí me molesta. Sí, no eso podría, es horrible, sino es horrible. Me dice como, hola, mucho gusto. Y yo, no, gracias. Yo se lo pasó a Rosalía. Yo no soy capaz, no soporto. No soporto esas vainas en los dientes. No soporto el rap. ¿Qué hacemos, señor? Para que nos expliquen por qué diablos se ponen esas cosas en los dientes. Sí. ¿Es lujo? Tal vez es algo que demuestra claro, lujo, no sé. Plata y por eso se usa, que no es feo, pero entonces si tienes los dientes de oro es porque tienes mucha plata y tienes claro, poder. Y hace parte del bling bling, ¿o no? Creería. Eso es lo que parece, pero yo es que nunca... Creería que es como una especie de tatuaje, el tatuaje como símbolo de algo, ¿sabes? Como pandillas que tienen ciertos tipos de tatuajes, entonces esto, lo de los dientes, representa también a un puede lugar. Puede ser que eso se ve en lo popular, en el vallenato. ¿Los dientes? Sí, claro. Ah, Diomedes tenía su diente de oro, pero fue que se le cayó y se reemplazó con uno. Claro, es opulencia. Sí, el diente de oro siempre ha sido muy famoso pero en la cultura popular. De del forro, todos los dientes, no. Bueno, no, pero el diente de oro siempre ha sido como señal de que usted tiene plata, ¿o qué? Sí, claro. Ya. Que cuando te ríes, ¡plim! Ya. Brilla. Eres poderoso y tienes plata. Claro. Está entonces. Gracias. Kendrick Lamar ganando, triunfando ya. Cierre del capítulo de la pelea contra Drake con un video muy bien hecho. Está muy bien hecho. Se los vamos a compartir por nuestras redes, arroba la X más música, para que lo vean. Pues a los que les gusta, a los que no, pueden pasar y sí, pues sí, contestar sí. La pregunta de hoy de cuál es el aeropuerto más chévere en el que han estado. Igual también hay otras cositas de qué conversar. También pueden concursar por las boletas de Lenny Kravitz enviándonos un pantallazo de la playlist con el título más divertido que puedan inventarse. Así que ahí estamos. Hay cositas para hacer en redes sociales y aquí está la favorita de Andrés Salazar. Del año. You hang out. Doja Cat con Agra Hills. Kissing, I hope they cut us. Whether they like or not, I wanna show you up. I wanna show you up. I wanna brag about it. I wanna tie the knot. I wanna show you up. I wanna show you up. I wanna show you. Yeah, yeah. I wanna show you up. I wanna show you up. I wanna show you. Something different about you. Love it when he hit and smack too. Baby, let me lick on your tattoos. That's true that I like PDA. Take it to a secret. In the bathroom, who that man with the big strong hands on her ass in the club with the pass with me? That's you. Front seat chilling with the window down. I'd be 10 toes down on the dash. Getting fast food. Hope you can handle the heat. Put your name in the streets. Get used to my fans looking at you. What they heard on? With them birds. I'm a mean kitty. Don't get what the rats do. Boys be mad that I don't insult. Girls hate too. A pigtail, I love you. I want a big chill, boy. Don't trip. I'll split a big bill. Take you around the world. They don't have to understand. Rub it in their face. Put a rock on her hand. Baby, can you call me back? I miss you. It's so lonely in my mansion. Kissing, I hope they cut us. Whether they like or not, I wanna show you up. I wanna show you up. I wanna brag about it. I wanna tie. You up. I wanna show you up. I wanna show you up. Yeah, yeah. I wanna show you up. I wanna show you up. I wanna show you. Yeah, yeah. I wanna show you up. I wanna show you up. I wanna show you up. My hand. You can get what it was. Love is pain, but I need it. We f*** too good when the beam kicks in. Like Fortnite, I'ma need your skin. Don't give a f*** with the f***ing in. Boy, you're the one, you're the only man. Me and you are my only fans. Holy cow, you're the holy trend. Hold me down, wanna hold me. Be my security, it's your therapy. But you ain't holding back. When I need my space, you give that. When he broke my heart, you fix that. With a long walk on the beach. Living when they Hong Kong from the street. As soon by energy. We a whole damn, we a energy. Baby, we could just ride on our enemies. They all wanna know how you get to me. Let them feel how they feel, let me feel the scenes. Cause this type of love's the epitome. Said, baby, you're literally capping to me right now. Like, why are you capping? Or you just cap so hard. Kissing, I hope they cut us. Whether they like or not, I wanna show you up. I wanna show you up. I wanna brag about it. I wanna tie the knot. I wanna show you up. I wanna show you up. I wanna show you. Yeah, yeah. I wanna show you up. I wanna show you up. I wanna show you. Agora Hills de Mañanas de la X. Atrápalo presenta El Gran Tesoro. Lo más vendido en Atrápalo en las últimas 72 horas. Navega en un crucero por el mar Caribe o disfruta de las playas paradisíacas de Punta Cana. Ese era el hallazgo que me antojó, el hallazgo de Punta Cana, pero ya tenía una cosita muy chévere planeada. Entonces, bueno, compra ya nuestras mejores ofertas hasta con un 85% de descuento. Los cupos son limitados. Entra a atrápalo.com.co y encuentra tu tesoro. RNT 23637. She's been asleep on my side of your bed, and I can feel it. I'm staring at her like I wanna get hurt. And I remember everything to you. Every time we stop together, baby, I'm just so obsessed with you. I'm so obsessed with you. She's got those lips, she's got those hips, the life of every fucking party. She's talented, she's good with kids, she even speaks kindly about me. Es la X. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, when you know. I don't know. Oh, promise that you'll hold me close. Don't let me go. La X. La X. 30 años de más música. Avanza. Para continuar con las obras de la primera línea del metro, la estación de Transmilenio Calle 72 cerrará a partir del jueves 13 de julio. Transmilenio te ofrece 31 rutas troncales y 43 zonales como alternativas de viaje. Consulta todas las opciones en www.transmilenio.gov.co y planea tus viajes en la Transmi App. Tu paciencia hace posible el progreso. Por una Bogotá que camina segura. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. La atracción en la Peugeot 3008 viene desde adentro. Recorre tu camino con seguridad gracias a un sistema de ayudas integradas y disfrútalo con sillas masajeadoras, techo panorámico y un sistema de sonido de alta fidelidad de Focal. Así se vive la atracción en acción. Conoce más en peugeot.co. Atención usuarios, Transmilenio informa que las demoras que se presentan en el servicio troncal en el sector de la avenida NQS con avenida Primero de Mayo se deben a que los buses solo pueden transitar por un carril por el avance de las obras de construcción del viaducto del Metro de Bogotá. Les recomendamos seguir nuestras redes sociales y el canal de WhatsApp de Transmilenio para estar informados. Desde Transmilenio trabajamos para disminuir las afectaciones que esta situación pueda generar. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Hola, soy Cata Blanco de Sound City y sé que siempre hay motivos para celebrar. Si vas a beber, hazlo de manera responsable. Conoce las nuevas TTR de Acate Motos. Desde 7.490.000 pesos. Cómprala ya y domina cualquier terreno. Esta es la X. 103.9 FM. 30 años de más música. HJVU. Bogotá. La X. 30 años de más música. La X.